¿Qué será que entre estas cuerdas salen canciones tristes nada más? Tal vez será que uno tan solo encuentra lo que lleva al ir a buscar. Canciones tristes que fluyen sin más, con risas, sin pausas, en la realidad. Manadas de lobos se oyen aullar dentro de las almas de cada mortal. Canciones tristes entre las cuerdas, canciones tristes que nacen muertas, canciones tristes, un eterno suspiro, lágrimas de un dios arrepentido. Canciones tristes es que la soledad, yeah.